que este asesinato no solo afectó a las familias de las víctimas, sino a todo un colectivo que goza de especial protección constitucional. Las primeras hipótesis indican que los autores del crimen serían disidentes al mando de alias Gentil Duarte. Y en noticias internacionales, durante esta mañana se escucharon disparos en varios cuarteles de Burkina Faso, entre ellos en la capital, en Ouagadougou. La información fue confirmada por los residentes, a la vez que aclararon que cada vez se hacía más intenso el fuego en varias partes de la ciudad. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Ya está disponible un nuevo episodio del Weekly Global con los protagonistas de la semana en el mundo. Estuvo pendiente de Indira hasta el final de su vida. En este episodio conoceremos la historia de Indira Kato, la hija secreta de Gabriel García Márquez. No tener relaciones sexuales con tu padre. En Francia, el debate sobre el incesto, y en Inglaterra, Boris Johnson, la ambición rubia, ¿cómo se le llama? La situación de Boris Johnson, cuestionado por su fiesta durante la pandemia. El protagonista de esta semana. En Estados Unidos, Joe Biden completó 365 días en el poder, y en México, López Obrador es centro de la polémica por sus controvertidos nombramientos. Protagonista de la semana es la política exterior mexicana. Cada semana en el Weekly Global te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global, un podcast de Prisa Audio con Diana Calderón. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Festival Lea, Feria del Libro de Atenas, dirigido por la colombiana Adriana Martínez Farsari. Festival, un encuentro de escritores iberoamericanos y griegos en la capital de Grecia. Y así nació el Festival Lea, que Lea no solamente significa Lea, sino que significa literatura en Atenas, tanto en español como en portugués como en griego. Premio Alfaguara de Novela 2022 al escritor chileno Cristian Alarcón. La novela fue escrita plenamente en pandemia, en 2020, primero en un retiro que me vi obligado a hacer en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y luego este año, después de sobrevivir a una cepa de las más terribles del COVID. Del otro lado del espejo, selección de cuentos para leer en tiempos de pandemia, escrito por Miguel Mendoza Luna, y Juliet Mora Garzón, ganadora del 10º Premio Nacional del Cuento La Cueva. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura, dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. El sabor de Colombia, dirige y conduce Aleida Salcedo. Para todos aquellos que nos acompañan en este instante, ¿qué tal? Feliz madrugada. Sean todos ustedes bienvenidos todos los sábados y los domingos. Siempre estamos en este horario de 3 a 4 de la madrugada. Yo soy Aleida Salcedo. Espero que se queden con nosotros. Siempre combinamos la información, nuestros invitados con música, y en esta oportunidad hemos querido iniciar con la voz de Paula Arenas. Esta canción que está sonando se llama A Tu Lado, hace parte de un álbum que se llama Mis Amores. Es un lanzamiento que ella hizo en época de pandemia, aunque la producción no habla de pandemia, sí habla del amor familiar, de ser madre por primera vez, de todas las experiencias y vivencias nuevas. Es una propuesta muy interesante de esta artista Paula Arenas, que tiene una nominación a los Grammy, que a propósito fueron cancelados, se iban a realizar el 31 de enero, pero se corrieron pues a raíz de todo esto de la pandemia, y que tienen una nueva fecha. Será el próximo domingo 3 de abril. Es la voz de Paula Arenas. Quiero detener el tiempo y quedarme en tus brazos. A tu lado, yo sé. Hoy estaremos hablando en este Sabor de Colombia del Festival del Caimán Cienaguero, pero también tendremos información acerca de Expo Dubai 2020. Tendremos al gerente de la participación de Colombia en Expo Dubai, el señor Mauricio Prada. ¿Cómo entonces participa Colombia? ¿Cuáles son los productos que ha llevado a mostrar? ¿Qué negocios se han llevado a cabo? ¿Qué artistas han viajado? Que nos cuente un poco cómo es la participación de nuestro país en esa feria comercial tan importante. Ahora ni siquiera tus retratos ya me miran a la cara. Te cuento que he venido mejorando, no del todo he sido mala. Siempre me buscaba. Hablemos de cultura en El Sabor de Colombia. El Festival Nacional del Caimán Cienaguero se corre un poco en su fecha, pero queda en el mes de enero como lo querían los folcloristas, los cultores. Del 27 al 29 de enero se realizará esta edición especial del Festival Nacional del Caimán Cienaguero después de varias reuniones y de llegar entonces a un consenso. Aquí está la voz del alcalde Luis Tete Samper sobre esta edición especial del Caimán. Bueno, sí, definitivamente nos pusimos de acuerdo con los folcloristas. Se le va a dar un incentivo, se van a hacer unas actividades, una semipresencial, pero que no conlleva a que vayamos a llenar el coliseo. Se va a controlar el aforo, pero también tenemos que decirle que la mayor parte de las actividades van a ser virtuales. Habrá más personas a nivel mundial un evento virtual que uno presencial. Se había pensado entonces en un principio no realizar el festival, pero pues a raíz de la necesidad económica de los músicos, de los bailarines, de los folcloristas en general, de los cultores, pues se llegó a la determinación de realizarlo como lo están planteando en este momento, virtual y con algunos eventos desde el Coliseo, y manejar entonces estos incentivos para estas personas que tanto lo necesitan. Los folcloristas, que son los que se benefician directamente en materia económica para esta época, van a recibir sus incentivos porque ellos van a presentar toda esa danza, todo ese equipo de que ellos tienen de mostrar todo el festival en su esencia, lo tienen listo. Va a ser a partir del 27, ya no va a ser en la fecha que siempre se ejecuta la fiesta, y lo más importante es que vamos a mostrar al mundo nuestras festividades, nuestra danza de manera virtual. También está la voz y el concepto, que es muy importante, del secretario de Salud y Desarrollo Social de Ciénaga Magdalena, Luis Fernández Quinto. La idea del festival, indudablemente, luego de haber recibido el alcalde una notificación por parte de la Procuraduría, donde se nos solicita no hacer ningún tipo de eventos masivos, donde se nos solicita no hacer los eventos con el aforo mínimo de personas y exigir los carnets de vacunación, pues para hacer un evento que durará 3 días, 27, 28 y 29 de enero. Todas las actividades van a ser en el Coliseo con un aforo mínimo, solamente los caimanes y sus acompañantes en entradas y salidas para no tener la aglomeración de todos los caimanes con todos los acompañantes familiares. Vamos a tener actividades como el foro caimanero, vamos a tener la entrega del Caimán de Oro y los 3 días de bailes. Y también vamos a tener algunos grupos musicales establecidos en Ciénaga, que también son personas que trabajan todo el año y que merecen el apoyo de la administración, y el alcalde así lo ha decidido. Y estas son las medidas de bioseguridad que se manejarán en este festival. Bueno, nosotros vamos a trabajar tal y como lo establece la resolución nacional y como lo establece el decreto 006 del 2022 emitido el pasado 6 de enero por la alcaldía municipal, con los protocolos mínimos, la exigencia de un carnet de vacunación para todos. A eso lo hemos reafirmado, teniendo en cuenta que Siena es un municipio que ha recibido 133.700 unidades de vacunas y ha aplicado 131.000. Tenemos un porcentaje de cumplimiento del 97.6% en aplicación de vacunas. Entonces, vamos a exigirle a todas las personas que ingresarán, tanto periodistas como los bailarines de cada una de las categorías, que se presenten con su carnet. Vamos a tener la desinfección en las entradas del Coliseo, para que no exista la aglomeración y para que tengamos todos los protocolos mínimos de bioseguridad que nos permitan el éxito del evento. Esa es la buena noticia. Del 27 al 29 de enero se realizará entonces la edición especial del Festival Nacional del Caimán Cienaguero en apoyo a los folcloristas. Pues está con nosotros a esta hora aquí en Caracol Radio el señor Alberto Arias, de la Corporación Folclórica Trietnia. Es el director. Señor Alberto, bienvenido a Caracol Radio. Feliz, ¿cómo se siente con esta decisión del alcalde? Bueno, me siento muy contento por esta decisión del señor alcalde, porque es importante que nuestras fiestas, o sea, que entiendan que la fiesta no es la cuestión de las agrupaciones musicales ni es los conjuntos vallenatos, sino que la fiesta del Caimán es la danza en sí, la danza y la música, que es la esencia y la identidad principal de este festival. ¿Ustedes han venido trabajando desde cuándo para estar listos para este festival? O sea, ¿cuánto tiempo de trabajo? Porque aquí nosotros los cienagueros, los cultores, los directores, los coreógrafos, los grupos folclóricos, por lo menos los grupos que son constituidos como Trietnia, nosotros trabajamos los 365 días del año. Pero esos grupos de los barrios, esos grupos populares, desde el mes de noviembre empiezan a organizarse y empiezan a hacer ese conjunto coreográfico para mostrar esta alegría y este entusiasmo identitario de cada uno de nosotros, los cienagueros, en el festival. Alberto, ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes se benefician, por ejemplo, en el caso de su corporación? ¿Podemos estar hablando más o menos de cuántas personas y qué hacen algunas de esas personas? Bueno, el beneficio es importante este año, el señor alcalde, o sea, decidió dar un aporte económico a cada una de esas agrupaciones que año tras año vienen llenando de alegría a esta municipalidad y engrandeciendo este gran festival del Caimán Cienaguero. Aproximadamente, digamos que 400 personas, bailarines, coreógrafos, músicos, maquilladores, hacedores de vestidos, se van a beneficiar de este aporte o de este apoyo económico que la alcaldía municipal le va a ofrecer a estos grupos para esta participación durante este año. Sí. Entonces cada uno va a mostrar ese colorido, esas ganas y esa alegría con que año tras año se viene mostrando dentro del concurso del Festival del Caimán. Sí, Alberto, explíquenos un poquito cómo se va a desarrollar este festival. Tengo entendido que va a ser entonces de manera virtual, nos explicaba el alcalde, va a tener algunas presentaciones en el Coliseo, hay unas categorías también infantil, popular y de proyección. El Festival del Caimán 2022, debido a esta situación que vivimos nosotros en el mundo y que también la vivimos acá en nuestro municipio, como esta pandemia de este COVID-19, ha tocado a que la administración municipal se reinvente y que la tradición no se pierda. Entonces, para este año se va a hacer de manera virtual y presencial en el Coliseo Municipal. Virtual y presencial porque solamente va la capacidad que puede ingresar al Coliseo Municipal es del 60-70%, bueno, va a ser toda la totalidad, y en los cuales cada persona que vaya a ingresar debe tener su carnet de vacunación. Entonces la presencialidad no va a ser masiva, pero sí va a ser transmitida de manera virtual por las diferentes redes sociales, por YouTube, para que el resto de personas, o sea, pueda deleitarse de estas presentaciones que van a hacer los grupos folclóricos. Igualmente también van a haber conversatorios y van a haber encuentros de escritores Libertadores, sí, donde esta participación de ellos es importante dentro de estas festividades. Sí, y la corporación que usted lidera, la Corporación Folclórica Trietnia, ¿cómo participa? Nosotros hacemos parte de ese apoyo que le podemos brindar nosotros a la municipal. Nosotros hacemos presentaciones anteriormente con la reina del Caimán y Carnaval. O sea, éramos el grupo que realizábamos los shows acompañantes con las diferentes reinas que ha tenido nuestro municipio. Este año, como no hay estas coronaciones, no hay estos lanzamientos, entonces vamos a hacer nosotros una presentación especial. Alberto, recordemos, hagamos un poco de historia de este importante festival. El festival, o sea, nace de una persona que en algún momento, el señor Gustavo Rodríguez Robles, es la primera persona en compañía de Darío Torregrosa Pérez y Adalberto Acosta Melo de organizar este primer festival del Caimán Cienaguero como una fiesta del pueblo, que se organizó y se empezó en la Plaza del Centenario. La historia del Caimán como tal, como esta leyenda escrito por Darío Torregrosa, es un 20 de enero, día de San Sebastián, cumpleaños de Tomasita. Su papá Miguel Bojato tenía como costumbre todos los años festejarle su cumpleaños. Y este año, como todos los anteriores, organiza el popular sancocho del festejo. Manda a Ana Carmela Urieles, a Tomasita y a Juanita al mercado a comprar la vituaya, que son todos aquellos aditamentos o aquellas cosas que hacen parte del sancocho: la yuca, la papa, la carne, etcétera. Entonces, ella, mientras estaba en el mercado que quedaba a orillas del puerto Cachimbero, Ana Carmela Urieles tuvo un descuido con Tomasita y se le extravió. Cuando ella se da cuenta, empieza a buscarla por todos lados. Todas las personas del mercado empiezan la búsqueda de la niña. De igual manera, buceadores y pescadores salen en busca de la niña y se llega con la fatal noticia de que un caimán se había comido a esta niña. A partir de esto surge una leyenda y que más adelante se convierte en un festival que en sus primeros inicios eran ejecutadas por hombres disfrazados de mujer, que más adelante, gracias al maestro Alberto Acosta Melo, incluye a la mujer dentro de la coreografía de la danza del Caimán, con la finalidad de participar en las fiestas del mar y en diferentes eventos a nivel nacional. Es donde entra la mujer dentro de esta danza y empieza a realizársele una ejecución coreográfica. Ya hace una planimetría de esta danza, que es la que en muchos casos podemos observar que se encuentra en este momento. Sí, ¿cuántos caimanes tiene usted en su casa que representan a ese caimán cienaguero que se comió a Tomasita? Bueno, ya, Alberto Arias y Trienia tiene ya aproximadamente 25 años de estar ininterrumpidamente participando de estas fiestas del caimán y estar en este caimán cienaguero. Caimán como tal, como saurio, tengo dos caimanes ya en este momento, que son los que yo utilizo para la ejecución de la danza. Sí, bueno, pues Alberto, queríamos escucharlo, le agradecemos muchísimo, nos ponemos felices que puedan desarrollar pues este festival que en algún momento había sido aplazado, pero pues que finalmente en una reunión muy importante todos se pusieron de acuerdo y lo van a hacer de esa manera especial, ¿no? Y esperamos entonces que el próximo año ya se pueda hacer como lo hemos conocido tradicionalmente, ¿no? Que es una fiesta que une a toda la población. Sí, claro, con el favor de Dios, que se pueda ir por fin esta pandemia y este virus, que se pueda quitar, que se pueda ir de todo el mundo y que podamos nosotros volver a reencontrarnos y volver a vivir con todo este calor humano de este gran pueblo cienaguero, que quiero mucho, y podamos nosotros volver a ver la gran parada, estar en la gran parada de caimanes, estar en los concursos ya de manera libre, ver a los caimanes en la tarima, gozarlos a todos. Esperamos que ya muy pronto podamos regresar. Sí, ¿se prepara para estar en el Carnaval de Barranquilla? Sí, claro. Igual también tengo ya 25 años de ininterrumpidamente de estar participando en el Carnaval de Barranquilla. Ya estamos preparándonos, así como ya nuestro primer abrebocas, mostrando nuestra identidad y nuestro amor por esta danza como cienaguero, de la cual hemos participado en el Festival de Danzas de Relación y Danzas Especiales, y también en la Gran Parada de Tradición, que es 25 años igual, ininterrumpido, hemos estado participando en él, y hemos ganado 17 congos de oro hasta este momento, con esta danza del caimán. Sí, señor, pues felicitaciones. Alberto Arias, de la Corporación Folclórica Trietnia, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hasta ahora en Caracol Radio. Un abrazo. Igualmente para ustedes y para toda esta amable audiencia. La música está presente en el sabor de Colombia. Sin salir sin ti, te he dado cuenta que extrañarme no te va a servir. Ya te dejo solo, me falta mucho por andar y ya ni modo. Cuando me vuelvas a ver te va a gustar y ya lo entendí, no soy para ti. Es la voz de Gracie Rendón, una artista que inició su carrera en los medios con distintas apariciones y actuaciones en producciones como Venganza, La Pola, La Chica Vampiro, donde se catapultó internacionalmente. Después de actuar en esas producciones, empezó su carrera profesional como cantante. Pues la caleña aseguró que no se negaba a regresar a la actuación, pero su atención siempre estuvo en los últimos años en la música, en las composiciones, en el baile. Esta semana, Gracie le contó a todos sus fans, a todos sus seguidores a través de las redes, que ha regresado a la actuación de la mano de un gigante de la industria como lo es Netflix. La colombiana se unió a otros artistas del país para ponerle todo su talento artístico a una historia divertida y bastante urbana. Se llama así Ritmo Salvaje. Será la serie donde actuará Gracie y promete estar cargada de reggaetón, baile y mucho drama. Para ti, tampoco te preocupes, más no voy a sufrir. Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí. Solo una cosa me queda por decirte que... El estreno será el próximo 2 de marzo. Gracie ha dicho lo siguiente, abro comillas, volver a esta disciplina actoral fue precioso, fue un reto que me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y como siempre me dejó recuerdos, una chimba, así dijo ella. Gracias a todos por la confianza. Cierro comillas. Con la música de Gracie nos vamos de pausa en este sabor de Colombia y en minutos estaremos hablando de Expo Dubai 2020. Mis ojos ya te besaron, que nos hace falta. Yo lo que quiero es saber a qué sabe tu piel. Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta. Dame la llave del cielo y me encierro en tu ser. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo. A ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo. Porque tenerte cerca sin besarte es un castigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo. A ver si se nos pasa o me quedo. Ya regresamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Mezcla, somos mezcla, la misma historia con otro sabor. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 3 de la mañana y 27 minutos. Nueva EPS te invita a aplicarte la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Si tienes más de 18 años o eres paciente con inmunosupresión y ya han pasado 4 meses desde que completaste el esquema de vacunación, asiste con el carnet al punto más cercano respetando las medidas de bioseguridad. Si tuviste COVID recientemente, debes esperar 30 días para recibir el refuerzo. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas y el virus continúa circulando. Más información en www.nuevaeps.com. Co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Los deportes en Caracol Radio. El arquero titular del Deportivo Cali, vigente campeón del fútbol colombiano, Guillermo de Amores, fue convocado por la selección uruguaya para los dos partidos de eliminatoria a Qatar ante Paraguay y Venezuela. La verdad que muy feliz por esta convocatoria, obviamente que muy agradecido con el Cali, con el equipo, con el plantel también, porque es parte de un gran trabajo que venimos haciendo y bueno, eso potencia siempre algún jugador y bueno, en este caso nos ha tocado tanto a mí como a Harold, así que me habían manifestado que iba a estar en la lista preliminar y bueno, obviamente después con diferentes datos uno va un poco confirmando la noticia, así que bueno, cuando salió la lista, tanto para mí como para mi familia ha sido un momento muy lindo, la verdad que muy feliz. De Amores ha hecho todo el proceso con la selección charrúa, pasando por la sub-17, la sub-20 y la sub-22, ahora es convocado a la categoría mayores. Su logro más importante fue en el Mundial sub-20 en Turquía, donde fue subcampeón. Bogotá dominó el campeonato nacional de marcha atlética que se celebró en Tunja en la distancia de los 20 kilómetros. El campeón del mundo, Eider Arévalo, dominó la prueba masculina muy lejos de su mejor registro con una marca de 1 hora 30 minutos 6 segundos. Segundo fue Juan Soto, también de la capital de la República, a 37 segundos y César Herrera, bogotano, a 51 ocupó el tercer lugar. La capitalina Laura Chalarcá dominó con amplitud las damas con 1 hora 43.47. Carolina Mariño de Boyacá, 5.03 fue segunda y la tercera casilla fue para Sara Pulido, también bogotana, a 9.12. Vieron los goles de mi selección. ¡El Colo vino! ¡Vino de Colorado! Mi selección Colombia inició el año con pie derecho y está lista para seguir rumbo a Qatar. El fenómeno del fútbol presenta eliminatorias al Mundial Qatar 2022, Colombia-Perú. ¡Colombia del alma! Viernes 28 de enero, 4 de la tarde, Estadio Metropolitano de Barranquilla. Escúchalo por Caracol Radio. Más compañía. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está que arde. Colombia tiene gran potencial apícola. El país busca convertirse en exportador de miel, pero ¿cómo hacer un buen emprendimiento? Generalmente los apicultores inician por vocación, ¿cierto? Uno puede iniciar un sistema productivo con 5 colmenas, es como la recomendación para comenzar, sin embargo no hay ningún límite. Escúchelo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad, con Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio. Caracol Radio, más compañía. Continuamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Hablemos de fútbol en este Sabor de Colombia. Esta semana juega la Selección Colombia. Héctor Eduardo Chávez, director de Deportes de Caracol Radio, bienvenido. Hola, Leida, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes en una semana que se nos viene cargadita de fútbol, como lo hemos venido hablando en otros programas, Leida, con partido de Selección Colombia, que es lo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Ya han llegado algunos, empiezan a llegar otros futbolistas, sobre todo del fútbol internacional, ¿no, Héctor Eduardo? Claro, empiezan a llegar los jugadores, terminan la fecha con sus respectivos clubes en todas partes del mundo y empiezan a llegar a la concentración de Barranquilla en una convocatoria que hizo el técnico Reinaldo Rueda de 28 jugadores para la doble confrontación. El viernes, este viernes 28, 4 de la tarde en Barranquilla contra Perú y el martes 1 de febrero contra Argentina en Córdoba, visitante Colombia. Bueno, entonces hablemos de ese partido, el que vamos a tener esta semana, el viernes a las 4 de la tarde, que es frente a Perú. Los convocados, ¿cuántos nacionales, que juegan en el fútbol nacional y cuántos en el fútbol internacional, Héctor? 4 de la Liga Colombiana, Aleida, y 24 que vienen del exterior. Los 4 de nuestra liga estuvieron en el llamado del técnico Rueda para el amistoso en la Florida, que se le ganó 2-1 a Honduras. El arquero Andrés Mosquera Marmolejo, golero del Medellín, como lateral, y es una de las grandes novedades y también polémica por su llamado en esa posición, Freddy Nestroza del Junior, y el volante o extremo Yasser Asprilla, de tan solo 18 años, del Envigado, así como el goleador de la liga el segundo semestre de 2021 del campeón Deportivo Cali, Harold Preciado. Esos son los jugadores que aparecen de la liga colombiana en este listado de 28, que como novedades podemos contar, además de ellos, el regreso de Alfredo Morelos del Rangers, de el retorno también a una convocatoria de Steven Alzate, jugador volante que milita en el Brighton de la Liga Premier de Inglaterra, y de Jerry Mina, que está en el Everton también del fútbol inglés, y esos son los regresos en esta convocatoria de selección, que no tiene ni a Duván Zapata del Atalanta italiano, ni a Juan Fernando Quintero, que ya llegó a un acuerdo, ya presentó exámenes y es nuevo jugador de River Plate de Argentina. Regresa al equipo millonario de la Argentina. Sí, Juan Fernando Quintero está lesionado. Tiene un problema en una de sus rodillas, Juan Fernando Quintero, que le daba para una incapacidad de 10 días y pues con eso no llegaba. El problema lo sufrió justo en ese amistoso contra Honduras, donde marcó el primer gol de Colombia, pero tuvo el inconveniente, salió a los 41 minutos y no le dieron los tiempos para estar en esta convocatoria. Y Duván Zapata, que también presenta problemas físicos desde finales del año 2021, y tampoco le dio a Duván para estar en este llamado del técnico Rueda. ¿Es posible de pronto que Quintero se mejore para el partido de Argentina, o si ya no fue convocado es imposible? La verdad es que no, sí podrían llamarlo, por supuesto que sí, pero si ya no lo hicieron, no lo van a hacer. Yo lo que creo es que no lo hacen porque Quintero tendrá una incapacidad o una inactividad, mejor, entre 10 y 12 días. Él podría volver a hacer algún tipo de trabajo físico apenas el día que Colombia juega con Perú, o al día siguiente, cuando ya faltarían 2 días, se viene el viaje a Argentina. Realmente no alcanza. Si los tiempos no le dieron, exactamente, por eso fue que no fue llamado. Ay, Dios mío, ¿cómo ese partido frente a Perú? Pues el partido es complicado, Aleida, porque Perú es un equipo que juega bien al fútbol, que no creo que le dé muy duro el tema climático en Barranquilla. Un equipo que viene amalgamado porque tiene una base desde hace muchos años y tiene al técnico Ricardo Gareca desde hace más de 5 años, y con la hazaña de volverlos a llevar a un mundial como fue en Rusia en el 2018, después de que no asistían desde el año 82 en España. Pero Colombia, con la obligación de ganar, citó muchos delanteros. Esperemos que le generen ese fútbol a esos delanteros y que Colombia rompa ese fucú que trae desde hace 5 juegos de no poder marcar gol. Porque una victoria con Perú no solo aleja a Perú, porque o nos alejaría de Perú, porque tenemos en este momento los mismos puntos, pero nosotros una mejor diferencia de gol, -1 contra -5, sino que ampliaríamos esa misma diferencia, y eso es prácticamente un punto más. Ganándole a Perú, yo sé que mucha gente quiere y hace cuentas alegres de que vamos a ir a hacerle un gran partido y a empatarle a Argentina, pero para mí, si le ganamos a Perú, podríamos casi que perder con Argentina y tendríamos la esperanza viva para en las 2 últimas fechas confirmar nuestro cupo a Qatar. Además, la buena noticia de este enfrentamiento contra Argentina es que Messi no va a estar, no fue convocado. Sí, Messi se confirmó lo que desde que Argentina clasificó al Mundial ya matemáticamente se había dejado entrever. Acuerdo con el Paris Saint-Germain, Messi ya es un hombre de 34, 35 años de edad, que preferiblemente entre menos desplazamientos, viajes largos y fútbol en el que pueda recibir golpes y demás venga, pues mejor. Entonces se queda en el Paris Saint-Germain, no viene ya lo que resta de eliminatoria suramericana seguramente, y es un respiro para sí. Chile, que será el rival de Argentina el jueves, porque ese partido es antes en el desierto de Atacama. y para recibir a Colombia. Entonces Colombia y Chile respiran porque Argentina no tendrá a Messi, pero sigue siendo una selección colectiva, campeona de América y ya clasificada al Mundial. Entonces, nada fácil. Exactamente. Bueno, Héctor Eduardo, esperamos entonces que la Selección Colombia gane. Mil gracias por ponernos al día con toda esta información deportiva. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la madrugada. Aleida, con todo el gusto, y aquí estaremos siempre que el deporte y usted lo requiera. Un abrazo para todos. Chao. Y a propósito de la Selección Colombia, les cuento que esta semana se estrenará una serie llamada así, Mi Selección Colombia. Se estrenará el próximo 28 de enero. Estará al aire ese documental que mostrará en exclusiva los momentos que viven los jugadores de la Selección Colombia durante los entrenamientos, los minutos previos a un partido. La serie se grabó durante la Copa América del 2021 y algunas fechas de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Serán más de 240 países los que podrán ver esta producción, 6 capítulos de aproximadamente 40 minutos. Mi Selección Colombia permitirá que los fanáticos conozcan lo que viven los integrantes del combinado nacional en la intimidad de los camerinos. También se conocerán las emociones de cada uno de los jugadores y un poco de sus historias. Y esta docuserie será narrada por la voz de Maluma, quien también tendrá apariciones durante algunos capítulos. El sabor de Colombia. Desde el pasado 1 de octubre del año 2021 hasta este 31 de marzo, se está llevando a cabo una de las ferias más importantes, yo diría que la más importante del mundo, que es Expo Dubai, y Colombia hace parte de esa feria. Pues está con nosotros a esta hora el gerente de Colombia en Expo Dubai, nos atiende muy amablemente, Expo Dubai 2020, el señor Mauricio Prada, a quien le damos la bienvenida a Caracol Radio. Qué gusto tenerlo, señor Mauricio, ¿cómo está? Leida, el gusto es mío, un saludo para ti, para todos los oyentes, y muchas gracias por esta oportunidad de compartir, como lo dices tú, la experiencia en un evento global como lo es Expo Dubai. ¿Qué ventajas puede tener un país participar en una feria como esta? ¿Qué ventajas tiene Colombia? Bueno, lo primero es entender un poco el alcance de la Expo. La Expo es un evento que se realiza cada 5 años en diferentes países. Esta es la primera vez que se realiza en Medio Oriente, y para Colombia en particular, este mercado y Expo para como puerta de entrada a este mercado es estratégico. Estamos hablando de que Emiratos Árabes es la mejor forma de llegar a Medio Oriente, al norte de África y al sur de Asia. El 85% de todo lo que se consume en este país es importado, estoy hablando de alimentos particularmente. Entonces tenemos todas las ventajas para abrir un mercado que es nuevo para nosotros, pero en el que tenemos un potencial enorme que estamos aprovechando a través de este evento, que cuenta con 192 países reunidos por 182 días para juntos conectar mentes, como es el lema de la Expo, conectando mentes, y por supuesto construir direccionamientos, políticas conjuntas y por supuesto oportunidades comerciales para lo que viene. Este ha sido un espacio de reactivación económica en el que el país por supuesto ha venido generando un impacto muy positivo en los diferentes frentes. Sé que han tenido muchas actividades. ¿Cómo ha sido la agenda hasta este momento de la participación de Colombia en Expo Dubai 2020? La idea, hemos tenido una agenda muy intensa. Arrancamos, como lo decías, el 1 de octubre, y pues hemos tenido a la fecha más de 30 eventos, más de 120 empresarios, entidades y regiones de Colombia han estado presentes en lo que va de la Expo con tan solo 3 meses. Más de 800.000 personas han sido impactadas en el pabellón de Colombia, han conocido toda la oferta de turismo sostenible de nuestro país a través de nuestras macrorregiones. Y para esto, Aleida, tenemos un pabellón increíble, 2,000 metros cuadrados, como te decía, es un recorrido lo que ofrece el pabellón por las regiones, por las macrorregiones del país. Arrancamos por la región andina, luego seguimos con la Orinoquía, la Amazonía y el macizo colombiano, y terminamos nuestro recorrido por el Pacífico y el Caribe. A lo largo de este recorrido, además de conocer, por supuesto, los atractivos turísticos de nuestro país, van a encontrarse con espacios en donde el café de Colombia, productos como el cacao, las frutas, las artesanías, la moda están presentes para, por supuesto, posicionar la oferta exportable de nuestro país. La agenda fue dividida en algunas semanas temáticas, pero digamos que el eje transversal es el posicionamiento de la oferta exportable, de la atracción de inversión extranjera directa hacia Colombia y del posicionamiento del turismo. En este momento arrancamos enero con turismo, con la Semana del Turismo, y continuaremos con febrero. Todo febrero va a ser el mes del agro colombiano y cerramos marzo enfocados en inversión. Uh-huh. Esa es la estructuración de nuestra agenda. Tenemos más de 65 entidades vinculadas a este proyecto, que es la suma de esfuerzos desde todos los frentes para posicionar a Colombia a nivel internacional. Sí, bueno, de lo que usted me comenta, pues tengo varias preguntas. Me dice que alrededor de 800,000 personas ya han tenido la oportunidad de visitar el pabellón de Colombia. Ya llegamos al visitante 800,000 el fin de semana pasado. ¿Y de qué partes del mundo llegan y qué experiencias tienen en el pabellón de Colombia? Pues se han identificado visitantes de 181 nacionalidades. Esta expo tiene una particularidad y es que realmente tiene un público internacional presente. Uh-huh. El público local, yo creo que es el 20% de los visitantes a la expo. Tenemos realmente visitantes de Asia, de Europa, en un porcentaje menor de América. Pero estos visitantes que experimentan en Colombia, arrancan el recorrido en la región andina, tienen un paseo en una chiva que los lleva por los Andes colombianos, por nuestras ciudades como Medellín, como Bogotá, pero también se encuentran con Villa de Leyva y Santander. Luego, en un segundo espacio de esta experiencia, van a estar acompañados por un llanero de pura cepa, por un taita del Amazonas y de la Orinoquía, que los van a guiar por un recorrido místico por estas regiones. Van a conocer Chiribiquete, los sonidos del arpa, los paisajes y la biodiversidad de esta región de Colombia, y cierran con una fiesta que va desde el Pacífico hasta el Caribe. Lo presentamos como una única región, los ritmos del Pacífico a través del viento viajan hacia el Caribe, y ese es el cierre del pabellón de Colombia con tambores, música y conexión con lo que somos como colombianos. Qué delicia, qué interesante y qué bonito todo lo que usted nos cuenta. No sé si uno se puede conectar virtualmente y desde Colombia poder tener esa experiencia que tienen aquellos visitantes. ¿Ustedes han pensado en ello? ¿Se tiene? ¿O? Pues te cuento que nos pueden visitar a través de todas nuestras redes sociales, que son @ColombiaExpo, en donde podrán encontrar ustedes todos los contenidos. Van a tener algunos eventos en vivo, van a poder visitar el pabellón virtualmente y vivir con nosotros lo que es este mágico momento en un escenario global. Entonces, a través de nuestras redes está toda la información y en todas las semanas tenemos directos con los eventos que están ocurriendo en el pabellón de Colombia. Ah, qué interesante. Entonces, ya sabemos que a través de las redes nos podemos conectar con ustedes y también vivir toda esta experiencia. ¿Han tenido activaciones de la música? Porque nos hemos dado cuenta que muchos artistas han estado ya, por ejemplo, el grupo Bahía, pero también han tenido la oportunidad de mostrar nuestros productos artesanos, por ejemplo, de Mopa Mopa de Pasto, la vajilla de Carmen de Vigoral también recientemente. Háblanos un poco de esas experiencias culturales que ustedes han mostrado allá al mundo. Pues la agenda cultural yo creo que ha sido una de las más nutridas de Expo Dubai, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y de la Cancillería. Hemos tenido, como lo mencionas, al Grupo Bahía, que estuvo la semana pasada y fue, yo creo que, de los momentos más increíbles de nuestro pabellón. El Pacífico estuvo presente en el pabellón de Colombia. Y también hemos contado con agrupaciones como Guarura, de los Llanos Orientales, que también tuvo un punto muy alto en nuestro pabellón en el mes de diciembre. Y los artesanos, yo creo que la experiencia de tener artesanos, tanto para ellos poder tener este relacionamiento en un espacio como la Expo, pero también para el público que nos visita, conocer el talento colombiano, el valor agregado a nuestros productos. Las vajillas de Carmen de Vigoral, tenemos 300 piezas del Carmen de Vigoral expuestas en el pabellón. Es la vajilla oficial de nuestros eventos y yo creo que es uno de los símbolos del pabellón de Colombia. Entonces, esta conexión con el público a través de nuestra cultura nos permite reflejar esa diversidad que nos caracteriza, poder mostrar los sonidos de Colombia, la región a través de su música, pero vienen más artistas. Hasta el cierre, la expo finaliza el 31 de marzo y tendremos artistas de San Andrés y Providencia. Bueno, tuvimos en el mes de noviembre al grupo Ensálzate del Valle del Cauca y la agenda no va a parar. Artesanos y artistas, la música y el arte colombiano estará presente en Expo Dubai. Si se le pregunta el señor Mauricio Prada, ¿qué ha logrado Colombia hasta el momento? ¿Qué nos puede contar? Seguramente los empresarios que viajaron tuvieron buenas ventas en esa macro rueda. ¿Qué otras cosas así interesantes para resaltar hasta el momento que se ha desarrollado Expo Dubai 2020, Colombia ha podido lograr en su participación? Pues mencionas tú un punto altísimo del mes de noviembre, que fue la macro rueda internacional de ProColombia. Más de 53 millones de dólares en expectativa de negocios se generaron, pero algo muy importante es el impacto que hemos tenido en las exportaciones de nuestra oferta no mineroenergética. El año pasado, a noviembre del 2021, las exportaciones de Colombia hacia Emiratos Árabes crecieron en un 40%. Veníamos creciendo a un ritmo del 11%, entonces esto es un salto que muestra que efectivamente una estrategia sólida de promoción genera unos resultados increíbles. Tenemos, por ejemplo, en el pabellón de Colombia Evoque, que abrió su primera tienda acá en el pabellón de Colombia. Su primera exportación se hizo en el pabellón de Colombia. Adicionalmente, productos como el Lulo, que por primera vez se probaron acá, ya pueden conseguirlo las personas en Emiratos Árabes a través de una aplicación que se llama Kipsons, y puedes ordenar a través de la aplicación y llega a la casa Gulupa, Lulo, todas las frutas exóticas colombianas. Muchas de nuestras frutas se encuentran acá al alcance de los emiratíes. Entonces, empezamos a ver nuestra presencia sólida, y eso que en un solo eje, el de exportación, en inversión. La visita al presidente de la República en el mes de noviembre generó un impacto muy positivo en la aceleración de pues estos procesos de inversión que son al mediano y largo plazo, y pues sobre todo nos permitió impulsar algo que es uno de los sueños de nuestro país, y es generar, tener conectividad directa con esta parte del mundo, y esperamos ver aterrizando pronto a Emirates, que es un proceso que esperamos ojalá se pueda dar antes de finalizar esta exposición universal. Bueno, usted me imagino que está ya desde octubre, se va a quedar hasta marzo, o sea, lleva varios meses en Dubái. ¿Cómo es la vida allá para un colombiano? Pues yo creo que lo más interesante de Dubái es la multiculturalidad que existe en esta ciudad. Es realmente una ciudad global con una infraestructura increíble, con unos temas de seguridad que realmente son, está catalogada como una de las ciudades más seguras del mundo. Es algo que hace que la calidad de vida sea increíble en esta ciudad. Pero yo también creo, y para todos es increíble imaginarnos que acá donde estamos en la expo, en este momento estoy en el pabellón de Colombia, hace 5 años había solo arena alrededor de todo este espacio, y hoy solo la expo son 4.38 kilómetros cuadrados. Es una ciudad llena de tecnología con una planificación perfecta. Entonces, esa capacidad de ejecución de este país es algo increíble. Yo creo que aquí hay muchísimo por aprender. Es parte también de esos intangibles que a veces son difíciles de medir, pero yo creo que el aprendizaje, la transferencia de conocimiento que se genera desde esta parte del mundo es algo bien interesante para todos los colombianos. Y cuando uno llega a una ciudad como esa, como Dubái, una ciudad como la que usted nos enseña, y piensa en esa Colombia con tanta riqueza natural, rica en biodiversidad, que muchos países envidian, seguramente, ¿no hay como un sentimiento de frustración, no sé, como sentir que podríamos estar mejor, que tenemos que mejorar en muchos aspectos? Pues lo que te puedo decir es que es el mismo sentimiento que tienen hacia nosotros cuando nos visitan en el pabellón, y precisamente por todo lo que acabas de mencionar. Cuando un visitante, en especial los locales, llegan al pabellón de Colombia, no pueden creer la riqueza que tiene este país en términos de biodiversidad, en términos de productos, de la capacidad que tenemos de producir, de nuestros climas, de casi 5 países en uno gracias a nuestros pisos térmicos. Por supuesto, yo creo que aquí hay muchas lecciones para aprender. Yo creo que Colombia es un país en crecimiento, yo creo que nos admiran, pero creo que tenemos muchas cosas que aprender, que aplicar a nuestra manera, porque también acá hay unos temas culturales que hacen que, por supuesto, muchos de los focos de desarrollo y de lo que ocurre está muy adaptado y guiado a través de su cultura y de su estructura social. Tenemos mucho que aprender, yo creo que ellos de nosotros, nosotros de ellos, así que este va a ser el espacio para tener esa sinergia. Bueno, señor Mauricio Prada, pues muchísimas gracias por contarle a los colombianos de todo lo que sucede en Expo Dubai 2020. Qué bueno que Colombia esté presente y que aprenda muchísimas cosas, pero también dé a conocer muchísimo de lo que somos, como usted también nos lo decía hace un instante aquí en Caracol Radio. Gracias por estar con nosotros y buen día. Muchas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes. El sabor de Colombia. Hola, llevo 4 semanas jodido pasando mal. Hola, Sebastián, aquí estoy para escucharte. Cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza, se fue un lunes y el jueves la vieron con otro man. Eso duele, cariño, pero deberías estar tranquilo, tienes que rehacer tu vida. He intentado que me, pero desde que se fue mi vida es un meme. Mil gracias a todos nuestros invitados. Recuerden que estas notas las pueden encontrar en caracol.com.com, en la parte de programas. Allí está El Sabor de Colombia. Ya viene mi compañero Mario Alcalá para presentar de película. Yo soy Aleida Salcedo. En 8 días nos encontramos con más de El Sabor de Colombia. Finalizo con esta, la nueva canción de Sebastián Yatra. Se llama Melancólicos Anónimos y es lo más reciente. Hace parte de ese álbum que va a estrenar esta semana, el álbum Dharma, palabra hindú que significa exactamente lo contrario a karma. Tiene que ver con las cosas buenas, las cosas positivas que nos suceden. Dharma será entonces el álbum que estará estrenando el señor Sebastián Yatra, que por estos días ha estado lanzando distintos temas. Este, el más reciente, Melancólicos Anónimos. Con él cerramos este Sabor de Colombia de Caracol Radio. Feliz día para todos ustedes. Un abrazo. Este domingo, en mi banda sonora, el jurista y columnista José Gregorio Hernández. Yo no entro aquí a defender a ningún partido ni a ninguna tendencia, pero sí digo que es muy importante que haya la reflexión, la introspección, el análisis de las propias ideas, el respeto a las ideas de otros. Los secretos ancestrales mejor guardados de las comunidades indígenas por fin serán revelados. Nos lo cuenta Diana Rico. El Club de Lectura con Norberto Vallejo. Si la ves, dile que. Y en La Buena y la Mejor, las clásicas de Franco De Vita. A Vivir que son 2 días, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Thank you. Caracol Radio. Son las 4 de la mañana aquí en Caracol Radio. Vamos a actualizar a esta hora las noticias de Colombia y del mundo. Desde el Partido Comunes se rechazaron las declaraciones del presidente Iván Duque, quien señaló que estarían atacando a la fuerza pública por el atentado a la Casa Alternativa de los Excombatientes. Lizeth Suesca. Un profundo rechazo generó en los congresistas del Partido Comunes las declaraciones del presidente Iván Duque, quien señaló que ese partido político estaría lanzando ataques injustos y haciendo politiquería con el atentado en Bogotá. Ante esto, el senador Julián Gallo señaló que la exigencia de garantías para el ejercicio político de la oposición no pueden ser descalificadas como electoralismo para desprestigiar sus peticiones. Desde ese partido aseguran que las palabras del mandatario son irresponsables y que no hacen más que alentar a los violentos. Y a esta hora vamos con información de servicio aquí en Caracol Radio por los elevados costos que tienen los útiles escolares y además porque se están convirtiendo en el dolor de cabeza y de bolsillo para muchos padres de familia. Los subsidios que les otorgan las cajas de compensación son una ayuda para quienes no les alcanza para comprar la totalidad de estas listas que están pidiendo los colegios. Esta historia con María Fernanda Latorre. Luego de que Fenalco Bogotá advirtiera sobre la escasez de productos importados, el alza en los precios de materiales académicos podrían superar el 35%. Es por esto que el subsidio educativo entregado por las cajas de compensación se considera un apoyo clave. Michel González, especialista de mercadeo de Compensar, nos cuenta cómo funcionan estos subsidios. Ese subsidio pues básicamente aplica para los hijos de los trabajadores que estén en un rango de edad de 6 a 18 años, 11 meses. La segunda condición es que se encuentren en estos momentos en grado de escolaridad básica, primaria o secundaria. Y también lo pueden recibir por sus hermanos si tienen una condición especial que sean huérfanos de padre y madre. El valor de este subsidio para categoría A y B es de 69,000 pesos. La caja de compensación familiar Compensar abrió este 21, 22 y 23 de enero una feria escolar para afiliados y no afiliados, donde los asistentes tendrán una facilidad de acceder a estos útiles escolares. Vamos a estar desde las 9 hasta las 6 de la tarde, horario extendido. Vale aclarar que pues la entrada es totalmente gratuita. Y recuerde que para acceder a esta feria de subsidios escolares debe presentar carnet de vacunación. 4 de la mañana, 2 minutos. Gracias, María Fernanda. Y mientras Perú declaró el estado de emergencia por un derrame de 6,000 barriles de petróleo en su costa, en Ucrania se está planeando la evacuación del personal diplomático estadounidense. Lo que sucedió ayer en Noticias Internacionales con Eddie Mosquera. Arrancamos en Perú, donde se cumplió una semana del derrame de estos 6,000 barriles y el problema ambiental continúa, por lo que se instauró el estado de emergencia. Aquí no podemos rehuir las responsabilidades, se trata de asumirlas, y en este caso de la empresa causante del desastre ecológico, esperamos, tiene que ser así, y sería responsable. Escuchamos al presidente Castillo, cuyo gobierno resaltó que la petrolera española Repsol se comprometió a finalizar la limpieza de la costa durante febrero. Pasamos a Ucrania, donde siguen las tensiones. Según medios estadounidenses, el gobierno de Joe Biden estaría planeando iniciar la evacuación de todo su personal diplomático del país el próximo lunes, y entre tanto, Reino Unido aseguró tener informaciones claras de que Rusia está intentando cambiar el presidente de Ucrania y poner en el poder un mandatario prorruso para extender su poder en la región del Oriente Europeo. Por otra parte, el Ministerio Público de Panamá informó que 2 colombianos detenidos por traficar 559 paquetes de cocaína en el mar fueron condenados a 9 años de cárcel cada uno. Y cerramos con la pandemia. En Portugal hay elecciones la próxima semana, pero para evitar un repunte de contagios, mañana unas 300,000 personas podrán emitir su voto anticipado, evitando que la próxima semana, cuando es la fecha oficial de votaciones, haya aglomeraciones. 4 de la mañana, 4 minutos, gracias Eddie. Y en otras noticias internacionales, más de 120 personas, la gran mayoría combatientes, murieron en 4 días de combate en Siria entre el grupo del Estado Islámico terrorista y las fuerzas kurdas. Así lo informaron este domingo distintas ONGs. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 4 de la mañana, 4 minutos. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Caracol Radio. Más compañía. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 23 de enero del año 2021 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Y a través de estos sonidos, de esta música, nos trasladamos varios años atrás en el tiempo hasta 1975, con una obra maestra dentro de las películas de culto, una extraña y fascinante mezcla de comedia, terror y musical, The Rocky Horror Picture Show, una de esas películas que hicieron parte de las famosas Midnight Movies o películas de medianoche, junto al Topo, también junto a La Noche de los Muertos Vivientes, y esta gran producción de Gene Sharman está de moda por estos días, infortunadamente, porque esta voz que tenemos de fondo, perteneciente a un hombre llamado Michael Lee Adey, pero más conocido, por supuesto, en el mundo de la música como Myth Love, un cantante, compositor y actor estadounidense que falleció el pasado 20 de enero de 2022, después de haber nacido un 27 de septiembre de 1947 en Dallas, Texas, en los Estados Unidos, un hombre que tuvo uno de los álbumes más vendidos en la historia de la música, pero que también participó en un par de largometrajes, incluyendo este famoso Rocky Horror Picture Show, donde interpretaba a Eddie, que tenía esa motocicleta, su cara ensangrentada y que enfrentaba al Dr. Frank M. Forter, o al famoso rol de Tim Curry en esa, insisto, extraordinaria película que viene muy bien verla por estos días y que recordamos aquí con esta rola Hood Patootie Bless My Soul, perteneciente a The Rocky Horror Picture Show. Y hoy aquí en De Película de Caracol Radio estaremos hablando de los estrenos de la semana, de las novedades, tanto en las salas de cine como en el streaming, en las plataformas, como la cuarta entrega de Hotel Transilvania, y haremos un repaso a través de los sonidos y del tiempo con esta saga, esta franquicia de animación por computador. También estaremos hablando de otro par de películas que ven la luz en las salas de cine, Los Siete Pecados del Diablo, Agentes, que tiene una constelación de estrellas y de mujeres bellísimas y talentosas, y también una película presente en Netflix, Impúdica. Así que sean ustedes bienvenidos, esto es De Película de Caracol Radio Más Compañía, mientras escuchamos a el gran Myth Love en su rol de Eddie en la película de Rocky Horror Picture Show. En De Película, el estreno. ¡Salud por Hotel Transilvania! ¡Celebrando sus 125 años! ¡Eso es todo! ¡Qué bonito! sí es grandioso. Gracias, Johnny. Qué magnífica sorpresa la tuya. Pero ya es momento de iniciar la parte planeada original de la celebración. Eso fue solo el comienzo, Drac. ¿Ah? Tú solo siéntate y disfruta tu fiesta de aniversario. Relájate, pa. Johnny se esforzó en serio por hacerlo extra especial. Y con estos sonidos en el español latino hablamos de uno de los grandes estrenos en las plataformas, una película que fue comprada por parte de Amazon Prime Video a la franquicia de Sony de Hotel Transilvania para ser estrenada directamente en las plataformas en el streaming. Un largometraje de este 2022 y de 1 hora 27 minutos de duración que navega los terrenos de la aventura, la comedia, el terror y la animación por computador. Su título original, Hotel Transilvania Transformania, y que ustedes tienen ya en Amazon Prime Video como Hotel Transilvania Transformania. Y es la primera vez que Hotel Transilvania, dentro de la franquicia o la saga cinematográfica, es codirigida. Antes había estado en calidad de realizador una sola persona y ahora llegan dos. Uno de ellos es Derek Drymon, un hombre nacido un 19 de noviembre de 1968 en New Jersey, en los Estados Unidos, que ha participado como guionista de series de televisión infantiles como Bob Esponja en las temporadas de 1999 hasta 2021, y también fue el escritor de Cat, Dog, Gato, Perro, de 1998 a 1999. Y codirige esta producción Jennifer Kloska, una mujer que antes había estado en el departamento de arte y también como segunda directora o directora asistente en películas como B-Movie, la película sobre las abejas, también animada por computador del año 2007, y Lluvia de Albóndigas en su segunda entrega a la producción del año 2013. En todo, pero yo lo amo y no le cambiaría nada. ¿En serio? ¿No le querrías hacer ni algunos mini cambios? Y como siempre aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia cuando se trate de una precuela, secuela, spin-off, una saga, una franquicia cinematográfica que hable un poco de lo estancada que está la industria o de cómo las distribuidoras y las grandes productoras de cine apuestan sobre seguro y prefieren seguir contando las mismas historias y no apostarle a relatos nuevos, pues viajamos en el tiempo a través de los sonidos con esa primera entrega del año 2012 de Hotel Transilvania. ¡Bienvenidos al Hotel Transilvania! Sin humanos desde 1898. El destino más seguro. Tengan su itinerario. Yo mismo diseñé una espectacular serie de eventos, concluyendo con la celebración cumpleañera de mi ratita mañana. Nosotros morimos por venir cada año, Ponte. Disfrutamos mucho de la seguridad. Claro, por eso lo construimos. ¿Se aperró la nariz? Gracias, Pancracio. Hueles a azufre también. Gracias, Pancracio. Hueles a azufre, dice el famoso Conde Drácula de la película que abrió la senda por allá en el año 2012 con 91 minutos de duración y los Estados Unidos, Hotel Transilvania, en su primera entrega, una película que si ustedes quieren hacer el repaso de esta saga cinematográfica lo pueden hacer con total libertad porque en las plataformas se encuentran todas estas producciones, incluyendo la de 2012 que está presente en Netflix, un largometraje animado por computador que tuvo un costo de $85 millones y tuvo una recaudación global de $385 millones. En la dirección, un ruso nacido en Moscú un 17 de enero de 1970, tiene ya 52 años de edad, el señor Gendy Borisovich Tartakovsky, un hombre experto en el campo de la animación, también es productor y guionista, ha participado en películas como Primal, como Samurai Jack y también en la saga de Dexter. Y aquí llega el señor Gendy Tartakovsky con esta producción para Columbia Pictures y Sony Animation Studios, que recrea, reversiona ese clásico personaje del terror y de la literatura universal, el Conde Drácula, uno de los habitantes ilustres de Transilvania, pero que aquí se muestra en una versión familiar, amena, infantil, ingenua, donde él es el regente, el manager de un lujoso hotel, y una de las cosas que cambia bastante el panorama, el decorado, es que los monstruos no son la amenaza, los humanos sí son la amenaza, y por eso los monstruos tienen que refugiarse, esconderse, vivir ahí en la clandestinidad, y por eso ese conde Drácula decide crear el famoso Hotel Transilvania para que vayan todas estas figuras clásicas del cine de terror: el hombre lobo, la momia, el hombre invisible, Frankenstein, y por eso él los está recibiendo precisamente porque ellos van a pasar sus vacaciones allí. Pero el gran motor de vida del conde Drácula es su pequeña hija, que tiene 118 años o está a punto de cumplirlos, la muy bien lograda y bonita Mavis, que es la luz de los ojos del conde Drácula, y que él prácticamente es un padre sobreprotector. Ante la ausencia de la figura materna, pues él se ha encargado de que su pequeña no le falte nada, pero todo cambia en el momento en que aparece el otro gran personaje de esta primera entrega de 2012 de Hotel Transilvania, un humano, Johnny, que va buscando lo que no se le ha perdido, que es de este tipo de viajeros, aventureros, que con mochila al hombro empiezan a recorrer todos los lugares habidos y por haber, y él termina involucrándose y llegando a tocar las puertas de ese Hotel Transilvania, ya. Allí estos monstruos van a sentir que su lugar ha sido profanado, que corren peligro, pero lo que no cuenta ninguno de los monstruos, ni el mismo Drácula, es que su hija Mavis se va a enamorar perdidamente de ese humano de Johnny, y allí empieza a contarse esta aventura. Del año 2012, la primera producción, la que abrió la senda de la saga de Hotel Transilvania, Hotel Transilvania 1. ¿Esto es todo lo que soñaste, mi tlacuache aplastado? Ay, claro que sí, papi. Solo dime, ¿dónde está el abuelo Vlad? Nena, a tu abuelo nunca le habría latido todo esto y es un rucailo. ¿Cómo saberlo? Si al menos conociera a Johnny. Se lo escabecharría. Él no es tan liberal como tu padre, el modernán. Entonces, ¿en serio estás de acuerdo con que no me case con un monstruo? Humano, monstruo, unicornio. Solo quiero que seas feliz siempre. Ay, gracias. Luz de luna mía siempre, que ahora reluce porra. Sí, otra de las pasiones de este conde Drácula es cantarle a la pequeña Mavis, tomar la guitarra e interpretar estas tonadas. Y 3 años más tarde, en 2015, llegó la segunda entrega de Hotel Transilvania, una producción también presente en Netflix y en la plataforma de Amazon Prime Video, que tuvo un costo de $80 millones y su recaudación global ascendió a los $468 millones. Una película que nuevamente tenía en la dirección al ruso Gendif Tartakovsky, y estuvo nuevamente a cargo de Columbia Pictures, en asocio con la división animada de Sony, en esta mezcla de animación, comedia, fantasía, terror, animación en el 3D, y donde la historia de nuevo se desarrolla en ese famoso Hotel Transilvania, que ya después de ese romance y de estrechar los lazos entre los humanos y los vampiros a cargo de Johnny y Mavis, pues esa rígida norma establecida por Drácula de que este hotel era solo para monstruos hace parte del pasado, se ha suprimido, y allí también se aceptan huéspedes humanos. Lo que preocupa al conde es que su adorable nieto, que ahora resulta siendo más importante, como lo muestra esta película, que la propia Mavis, Dennis, medio humano y medio vampiro, no da señal alguna de vampirismo, y esto trasnocha al conde Drácula, porque él lo que más quiere es que su nieto tenga sus mismos poderes, tenga las mismas habilidades. Y aprovechando que Mavis se ha ido a visitar a sus suegros humanos, Drácula recluta, llama a su patota de amigos, donde está el popular Frank, Frankenstein, Wayne Griffin, y hace que Dennis pase por un campamento de entrenamiento para monstruos. Lo que ignoran es que Vlad, del gruñón padre de Drácula, está a punto de llegar al hotel, y así se desarrolla esta historia de aventura que no era tan interesante o tan divertida como la primera, pero que trataba de mantener la esencia de ese Hotel Transilvania, y tuvo mayor recaudación en taquilla que su predecesora del año 2015, Hotel Transilvania 2. ¡Lúcete, Drácula! ¡Ya lo sabes! ¡Au! ¿Te ves de lujo, Drac? Estoy de lujo, Frank. ¿Quién te viera tan sofisticado? ¿Qué? ¿Con esto? No. Tú, andar de impresionar, ¿eh? ¿Impresionar? No. ¿A quién necesito impresionar? ¿Viene la capitana Erika? ¡Ay, no, no, no! ¿Dónde? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh! ¡Ay, no! No era ella. Muy divertido. Y de nuevo, 3 años más tarde, llegamos a la tercera entrega con los sonidos en el español latino de una producción animada por computador que mezcla terror, comedia y fantasía titulada Hotel Transylvania 3 Summer Vacation u Hotel Transylvania 3, unas vacaciones monstruosas, como se presentó en algunos lugares, una película que de nuevo tenía en la realización al director ruso Genndy Tartakovsky y hacía parte de Columbia Pictures en asocio con la división animada de Sony. Y ahora, como lo dice su título, estas vacaciones monstruosas muestran a todos estos monstruos, a Frank, al hombre lobo, al hombre invisible, a la momia y por supuesto comandados por un muy tropical y muy aventurero conde Drácula que se embarca en un crucero de lujo para que pueda tomarse un descanso y dejarle el hotel a otro tipo de personajes. Pero esa navegación que parece tranquila, que parece ser apenas diversión, donde juegan al vóley y donde todos están divirtiéndose, pues empieza a cambiar en el momento en que aparece una sensual capitana de la nave, una rubia oxigenada, Erika, que empieza a flirtear con el famoso conde Drácula, pero que ella tiene planes malévolos y que está haciendo una treta para poder destruir a todos estos monstruos. Esto es lo que cuenta la historia de esa tercera entrega de Hotel Transylvania 3, Los Monstruos de Vacaciones, un largometraje animado por computador que tuvo un presupuesto de $80 millones y se ha convertido hasta el momento en la más recaudadora de la saga con $528 millones y que ustedes tienen disponible en la plataforma de Netflix, Hotel Transylvania 3, Monstruos de Vacaciones. ¡Qué maravilloso! Y no lo olviden, justo a la medianoche voy a hacer un anuncio especial único en la vida. Mientras tanto, relájense y disfruten la gala. Y con los sonidos en el español latino, volvemos al gran estreno de la semana en lo que tiene que ver con las plataformas en el streaming. Y como les decía al principio del programa, la división animada de Sony le vendió esta película a Amazon Prime Video. Como consecuencia de la pandemia, pues no se pudo estrenar en los teatros y por eso vino esta negociación. Y en esa famosa guerra de las plataformas, pues Amazon Prime quiso presentar esta cuarta entrega que, para los entendidos, aunque eso nunca resulta siendo cierto, va a ser la final de todo lo que conocemos de Hotel Transylvania. Aunque en China sí se va a presentar en los teatros, en el resto del planeta se ha estrenado directamente en las plataformas, en el streaming, en Amazon Prime Video, este Hotel Transylvania Transformania o Transformania del año 2022, que ha cambiado ya a Genndy Tartakovsky y ahora tiene como directoras a Derek Drymon y a Jennifer Kloska. Y la historia ya nos presenta nuevamente a los personajes que ya conocemos, al conde Drácula, que, como escuchábamos ahí de fondo en el español latino, quiere hacer un anuncio muy importante. Y es que ya él se encuentra más al lado del retiro, ya lleva varios años encima, ya ve que Mavis se creció, ya su familia también es más numerosa con su nieto y con Johnny, pues las cosas, aunque no andan de la mejor forma, pues es al fin y al cabo otro integrante de su familia, y él ya estaba pensando más en su relación con Erika, con la cual pues empezó a flirtear desde esa tercera entrega. Pero cuando este conde Drácula está a punto de hacer ese anuncio de que ya va a dejar la dirección de ser el manager de ese hotel y que todo va a recaer en manos de su hija Mavis y de Johnny, escucha unas palabras del propio Johnny que dice que este hotel tienen que darle nueva vida, que ya está bastante obsoleto, que lo que necesita son unos cambios importantes, y por eso el conde Drácula dice: oiga, no, pero este tipo va a dañar todo mi legado, yo tengo que hacer algo, y además él no es un monstruo, es un humano. Pero para tratar de salvar la situación y para tratar de quitarse de encima a Johnny y a la propia Mavis, el señor Drácula se inventa algo traído de los caballos. Es que dice que hay una regla viejísima del pasado donde dice que un humano no se puede hacer cargo del Hotel Transylvania. Entonces ahí el mismo Johnny, tratando de agradar a su suegro y tratando de poder regentar ese hotel con Mavis, decide someterse a la voluntad de un científico loco que es otro de los grandes personajes de esta historia, que lo transforma al principio en un amigable monstruo, pero que con el paso del tiempo se convierte en una figura abominable. Y el motor de esta historia y lo que va a mostrar esta película es como el propio Johnny, ya convertido en un monstruo que parece un lagarto con pinta de serpiente, se va con el propio Conde Drácula hasta la selva suramericana para tratar de revertir esta peligrosa maldición que pesa sobre él, de que ya es un monstruo, pero que cada vez se convierte más en una abominación que se puede salir de control y que nunca va a recuperar esa figura humana. Y aquí viene Mavis a demostrarle todo su amor, todo su cariño, decirle que para ella lo más importante es al Johnny que conoció y no tiene que convertirse en monstruo para que esté con ella, y también a ese Conde Drácula tratando de redimirse de tamaño error que consiguió, que incluso hace que sus propios cuates, sus propios compañeros, incluyendo al Hombre Lobo, a Frank, al mismo Hombre Invisible, pues también vuelvan a ser humanos. El Hotel Transilvania. Así que es con un inmenso orgullo y honor que le doy la llave del hotel. Y con esta cuarta entrega de Hotel Transilvania, Transformania o Transformania, tenemos supuestamente el fin de esta saga cinematográfica, donde ya se ve el gran desgaste de esta historia, donde nuevamente tienen que apelar al tema de las vacaciones, donde ya los personajes pues tienen que explorar nuevas historias, pero que no resultan siendo tan atrevidas o tan entretenidas como esa primera entrega del año 2012, pero sin lugar a dudas la película toma un tono más infantil, menos adulto, entonces por eso seguramente va a ser del gusto de los más pequeños. Y aquí lo que tenemos es una continuación que llega directamente a las plataformas por varios factores. El primero, como consecuencia de la pandemia, no vio la luz en las salas de cine. Segundo, en esta guerra de las plataformas, pues los productores o los regentes del streaming buscan contenidos interesantes, y aquí qué más que ir sobre seguro con una saga que es ampliamente conocida, y por eso Amazon Prime Video se hace a los derechos de Hotel Transilvania Transformania en su cuarta entrega y la presenta a sus suscriptores. Así que si ustedes tienen Amazon Prime, tienen la oportunidad de ver esta cuarta entrega, que es, si la comparamos, viene siendo la más floja, la menos interesante de toda esta saga cinematográfica iniciada en el año 2012. Presente en Amazon Prime Video, la cuarta entrega de Hotel Transilvania. ¿Ley de bienes raíces? Sí, sí. Y dice: ninguna residencia, ya sea de vivienda o comercial, debe ser transferida, poseída o heredada a un humano. En De Película, el estreno. Y finalmente, lo mejor de la noche. Una gran colección de estas 7 obras maestras, creadas en 1891 por Dorian Wilde. Fue su última obra conocida antes de su extraña y repentina desaparición. Pero esta magnífica obra habla por sí sola. Damas y caballeros, contemplen los animales. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 23 de enero del año 2022, y seguimos hablando de los estrenos de la semana, de las novedades tanto en el streaming, en las plataformas, como las producciones que como esta se presentan en las salas de cine. Les presentamos excusas por el uso de estos sonidos en el español castellano, pero conseguir esta producción de 2019 en el español latino es una tarea bien difícil, y su tráiler es apenas lleno de sonidos, y para ambientar y para hablar de esta historia pues nos tocó recurrir al español castellano, que no es del gusto de la mayor parte del público aficionado al cine. Con este film, que supuestamente navega los terrenos del horror, del suspenso y del misterio, que parece más una comedia que tiene como telón de fondo a la pintura. Su título original, de 1 hora 37 minutos de duración, es Art of the Dead, y que ustedes tienen ya en las salas de cine, por si se atreven, como Los 7 pecados del diablo. Todo dices, eres la diseñadora. Yo solo soy el arquitecto solitario. ¿A las 2? Con 4 niños de 2 matrimonios, ¿cómo puedes estar solo? Me estás distrayendo. 351. Listo, vendido por $351,000 en esta subasta, que es una de las primeras escenas que muestra la película Art of the Dead, o Los Siete Pecados del Diablo, una producción que tiene como director a un neoyorquino nacido un 5 de marzo de 1969, el señor Ralph Kanepski, que en el pasado ha estado involucrado también en el cine de terror con la película La Mirada del Diablo. Todas las traducciones que le hacen al español latino de este Ralph Kanepski siempre tienen que nombrar al diablo con esa película del año 2006, donde fue guionista y director. También estuvo en la cinta de 2019 Automation, una producción de ciencia ficción también con tintes de terror. Y aquí los grandes protagonistas de esta producción, que sí tiene toda la pinta de ser serie B por su pobre dirección artística y por su reparto medianamente conocido, aparece un hombre muy célebre a finales de los 80 y en los 90, principalmente en la televisión de nuestro país, el gran maestro Richard Grieco. Sí, el famoso Booker, el hombre que inició en esa sensacional serie de televisión Comando Especial y que de ahí tuvo su spin-off o su serie alterna con Booker. Este hombre nació un 23 de marzo de 1965 en Nueva York, que en cierto punto de la historia era un hombre bien parecido, pero fue víctima de los excesos de las cirugías y del Botox y resulta ya casi que irreconocible el hombre de 1965. Y apareció una mujer que también ha sido víctima de ese Botox, de las malas cirugías. Era una rubia preciosa. Nació un 8 de noviembre de 1975 en New Jersey, la sensacional Tara Reid, que sí, era la famosa Vicky de las películas de American Pie, por allá en 1999, también estuvo como Bonnie en la extraordinaria y fascinante El Gran Lebowski de 1998. Después empezó a navegar las películas del cine de terror, por ejemplo, Leyenda Urbana en 1998, y de ahí en adelante la vemos en películas de serie B de bajo presupuesto, apenas tratando de reverdecer laureles de la gran fama que tuvo. Y finalmente complementan el reparto de estos Siete Pecados del Diablo Jessica Morris, otra también fascinante rubia, nacida en Jacksonville, Florida, un 16 de mayo de 1979, que estuvo en Party of Five del año anterior interpretando a Ellen. Sí, estos sonidos cautivadores hacen parte de esta producción Los Siete Pecados del Diablo, donde también aparece Lucas Hassell interpretando a Dylan Wilson. Y aparece Robert Donovan, que tiene un rol aquí importante. Es un padre llamado Gregory Mendel y que es el que conoce finalmente de qué va esta producción. Y es que esta historia, como escuchábamos ahí en el español castellano, ahí se nombraba a un artista. El nombre del artista de las pinturas malvadas es Dorian Wilde. Por supuesto, hace referencia al inmortal Oscar Wilde, el autor de esa mítica novela de 1891, El Retrato de Dorian Gray, la historia de un hombre que vende su alma para que solo envejezca su retrato, que ha tenido varias, muchísimas versiones en el teatro y en el cine. Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta Art of the Dead, o Los Siete Pecados del Diablo, muestra en esas primeras imágenes a Douglas Winter, el rol a cargo de Richard Grieco, un hombre que está en su lujosa mansión junto con su familia. Él está preso de la locura, de la demencia, habla con su familia, supuestamente les está hablando, ellos no le ponen cuidado y decide matarlos. Y todo esto influenciado por siete cuadros, esos cuadros que estaban en subasta, donde cada uno representa los siete pecados capitales, incluyendo la ira, la gula, la vanidad, la envidia. Y allí esos cuadros tienen ese poder no solo de atrapar a las personas, de transformarlas, de convertirlos en potenciales asesinos, sino además de esto también se convierte en una suerte de portal con un mundo infernal, con un mundo terrible donde yacen estas criaturas. Y todo viene a raíz de precisamente ese artista que a lo largo del metraje, a manera de flashback o de vueltas al pasado, se muestra cómo concibió esta obra. El famoso Dorian Wilde, que es un hombre que prácticamente vendió su alma al diablo, pero no para envejecer, sino para que su obra estuviera hasta la posteridad. Los siete pecados, señor Wilson. Lo siento mucho, ni siquiera sé quién es o cómo entra. No, es culpa suya. Dígame, ¿a qué hora llegarán los cuadros? Entre las 10 y las 12, ¿le parece bien? Sí, perfecto. Sí. Gracias. Tenga, adiós. Y allí en medio de esa subasta, los que finalmente se hacen a los cuadros son la familia Wilson, donde aparece el hombre, el millonario, como se presenta aquí esta historia, Dylan Wilson, interpretado por Lucas Hassell, que para complacer a su esposa, a su bellísima esposa Claire, decide comprar estos cuadros, llevárselos a su casa. Pero una de las reglas en esta subasta, que es dirigida por Tess Barryman, el rol a cargo de Tara Reid, es que los cuadros no se pueden comprar por separado, tienen que estar juntos. Entonces ellos, después de pagar una fuerte cantidad de dinero, deciden llevárselo a su mansión, y allí empieza de nuevo la historia, empieza a recorrerse el mismo camino donde los demás integrantes de esta familia, y donde una visitante inesperada pues tiene contacto con los cuadros, y cada uno va a ser testigo o va a ser víctima de cada uno de los 7 pecados capitales, y el agente o la persona llamada a salvar la situación, o por lo menos a advertir del gran peligro que corre esta familia, es el padre Gregory Mendel, el rol a cargo de Robert Donovan, un hombre que en el pasado pues ya tuvo contacto con estos cuadros, tanto así que para tratar de liberarse fue capaz de quitarse uno de sus ojos para escapar a esa maldición. Y allí se construye esta historia generosa en sangre, en mutilaciones, en escenas terroríficas, y todo, insisto, con la pintura como telón de fondo. Verás, te oí aparcar y pensé en darte una sorpresa, pero oí voces y vi que no estabas solo, así que no supe qué hacer. Bueno, y también por supuesto aparecen la codicia y la lujuria en cabeza de una mujer, también la envidia, donde ella es capaz de quitarle la piel a otra fémina con tal de poseer su belleza. Bueno, y con esta producción, insisto, tenemos una cinta pobrísima en su dirección artística, a pesar de que el personaje de Tara Reid, la regente de esa subasta, dice que estamos ante una obra maestra, ni siquiera se tomó esta película Art of the Dead el trabajo de por lo menos hacer unos cuadros medianamente interesantes, o por lo menos vistosos, atractivos, bien logrados, sino aquí de verdad aparecen unas pinturas que uno puede encontrar en cualquier billar de pueblo, con todo el respeto para esos recintos, pero es que si se están hablando de obras de arte avaluadas en miles de dólares, por lo menos que la producción de esta película se hubiera tomado el trabajo de hacer creíbles estos cuadros, o por lo menos que fueran interesantes. Ustedes, si se atreven a ver esta producción, se van a dar cuenta que los cuadros de verdad son hechizos. Ni siquiera un estudiante en sus primeros años en un taller o en una academia de artes podría lograr algo tan precario, tan pobre, y sin ser un experto en el campo de la pintura, pues realmente uno se da cuenta que estos cuadros sí son horrorosamente horribles. Y volviendo a lo que nos presenta Los Siete Pecados del Diablo, pues se sigue una sucesión de imágenes donde los cuadros hacen de las suyas, donde los protagonistas van a ser las víctimas potenciales, donde vienen las envidias, los ataques, y donde este padre, en una carrera contrarreloj, va a tratar de detener, y lo que ya viene en su tramo final es ya la tapa, la cereza que le falta al pastel, donde vienen unas imágenes supuestamente surrealistas o navegando los terrenos de lo onírico, de los sueños, pero todo se cae de su peso por las pobrísimas y malas actuaciones, y sobre todo por la nefasta, por la pobrísima, por la horrenda dirección artística que le dan a esta película, que definitivamente en lo que tiene que ver con sus escenarios, con sus decorados, parece que no le invirtieron nada del presupuesto para una película serie B, definitivamente serie B, casi que serie Z, pero que a pesar de ser de 2019 vuelve el truco de ciertas distribuidoras en nuestro país, que compran estas películas a muy muy bajo precio, vienen, les meten un tráiler medianamente interesante, y los amantes del terror, que se cuentan en miles en nuestro país, pues asisten sagradamente a ver estas películas, y más con un título tan sugestivo como Los Siete Pecados del Diablo, uno de los estrenos de la semana en las salas de cine. ¿Cómo os conocisteis? En clase de literatura. Estoy impresionado. Mi hijo aprendiendo poesía. Literatura incluye algo de poesía. ¿Una rosa con otro nombre? Es una flor diferente. Gracias. Ya está disponible un nuevo episodio del Weekly Global, con los protagonistas de la semana en el mundo. Estuvo pendiente de Indira hasta el final de su vida. En este episodio, conoceremos la historia de Indira Kato, la hija secreta de Gabriel García Márquez. No tener relaciones sexuales con tu padre. En Francia, el debate sobre el incesto, y en Inglaterra, Boris Johnson, la ambición rubia, ¿cómo se le llama? La situación de Boris Johnson cuestionado por su fiesta durante la pandemia. El protagonista de esta semana. En Estados Unidos, Joe Biden completó 365 días en el poder y en México, López Obrador es centro de la polémica por sus controvertidos nombramientos. Protagonista de la semana es la política exterior mexicana. Cada semana en el Weekly Global te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global, un podcast de Prisa Audio con Diana Calderón. Los deportes en Caracol Radio. El presidente del Envigado, Ramiro Ruiz, empezó a despejar el futuro de Yasser Asprilla, el volante de 18 años que fue convocado para los partidos de eliminatoria ante Perú y Argentina y que está vendido al equipo inglés Watford. El directivo dijo sobre esta situación. Para cualquier equipo sería muy importante llegar a Yasser, pero reitero, es un jugador de Watford, estamos esperando que tome una decisión. Nosotros queremos que esté con nosotros, obviamente, tener un campeonato de mucha exigencia. Además, sabemos que la selección Colombia hoy es su prioridad, no se ha ligado a una de las mejores opciones, no es la mejor opción, nosotros estamos abiertos, pero respetaremos la decisión de Watford. Asprilla, que marcó 10 goles el año pasado, espera una decisión de su nuevo club. La misma se tomará el 30 de este mes, que si continúa un semestre en Liga Colombiana o de una viaja a territorio británico. Arrancó el campeonato del fútbol colombiano y algunos técnicos tienen mayor presión que otros en cuanto al tema de resultados. Para Nelson Ramos, es arquero del fútbol colombiano, ¿cuál es ese técnico que más presión tiene en el arranque del torneo? Yo creo que el técnico que tiene esa presión es Juan Cruz Real. Pienso que llega a un Junior donde le llevaron los jugadores que, digamos, cualquier equipo quisiera tener. Tiene todas las instalaciones, toda la infraestructura para poder pelear algo grande a nivel internacional y, lógicamente, a nivel local poder estar en los primeros lugares. Entonces, yo creo que es el técnico con la mayor presión porque van a estar todos los ojos ante tantos jugadores de tanto nivel y cómo pueda manejar ese grupo. Junior de Barranquilla fue uno de los mejores equipos que más se reforzó en el fútbol colombiano. Se destacan los nombres de Miguel Borja, Fernando Uribe y Daniel Giraldo. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 41 minutos. Es un tratamiento de comercio de su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. En De Película, el estreno. Remember that story that they told us about in training? About George Washington's first female spy during the revolution. They called her Agent 355 because they didn't want the world to know her real name. But her legacy lives on. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 23 de enero del año 2022 y seguimos hablando de los estrenos de la semana. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original pertenecen a un largometraje de este 2022 de 2 horas 2 minutos de duración que se mueve por los terrenos de la acción, el suspenso y que tiene como telón de fondo el cine de espías. Su título es Agentes 355. Oh, I'm not an agent, I'm a therapist. They thought I would give you my secrets. Do you have secrets? We put ourselves in danger. Y ahí en ese diálogo que sostenía una de sus protagonistas, la sensacional Jessica Chastain, decía que ese agente 355 era una mujer al servicio del presidente de los Estados Unidos, George Washington, que servía como espía encubierta en tiempos de la revolución. Y eso es de lo que habla esta superproducción Agentes 355, que tiene como director a Simon Kinberg, un hombre que además es productor y guionista, nacido en Londres un 2 de agosto de 1973. Este hombre estuvo como productor de películas muy reconocidas como esa malograda versión de 2015 de Los Cuatro Fantásticos, también esa malograda cinta en el cine de los superhéroes X-Men, Dark Phoenix o La Fénix Oscura, donde aparecía Jessica Chastain y donde ella tuvo la idea de que este hombre estuviera al frente de este largometraje también. El señor Simon Kinberg estuvo como productor de las películas The Martian y Logan en 2017. Y aquí realmente el gran llamativo que presenta esta producción de espías es la presencia de un reparto de actrices hermosas, fascinantes, talentosas, preciosas, divinas, comenzando por la que les nombraba, por Jessica Chastain, una mujer nacida en California, en Sacramento, un 24 de marzo de 1977. Esta mujer ha sido nominada al premio Oscar de la Academia en dos oportunidades. La recordamos por películas como Zero Dark Thirty, La Noche Más Oscura del año 2012. También esa producción inspirada en hechos reales acerca de una mujer que se movía en el mundo de las apuestas y del póker y que amasó una gran fortuna, pero que igualmente la perdió en Molly's Game del año 2017, donde era Molly Bloom. La vimos en Interstellar y también en El Árbol de la Vida del señor Terrence Malick en el año 2011. Y si no los detenemos, va a estallar la Tercera Guerra Mundial, sentencia vehementemente una de las protagonistas de esta historia, donde también aparece la madrileña, nacida en Alcobendas un 28 de abril de 1974, ganadora del premio Oscar de la Academia, la gran Penélope Cruz, la mujer de Vanilla Sky, que también la vimos en Volver al lado de Pedro Almodóvar por allá en el año 2006, y en Hollywood ha tenido una presencia importante. Estuvo en Vicky Cristina Barcelona al lado de Woody Allen, de Javier Bardem y de Scarlett Johansson en el año 2008, y también estuvo con Johnny Depp en Los Piratas del Caribe, en esa pintoresca pirata llamada Angélica, en el año 2011. Aparece otra rubia de ensueño, nacida en Alemania un 15 de julio de 1976, uno de los rostros más hermosos de la industria cinematográfica, Diane Kruger, la mujer que vimos como Bridget en Los Bastardos sin Gloria del señor Tarantino en 2009, también estuvo en una película muy muy bien lograda, In the Fade, en La Sombra en el año 2017, una cinta dramática, y también se mueve con propiedad en el cine de Hollywood, incluyendo su rol de Abigail Chase en La Búsqueda del Tesoro, National Treasure, del año 2004, al lado de Nicolas Cage. También está Bing Bing Fang, ay Dios mío, una mujer nacida en China un 16 de septiembre de 1981, que casi que no puede rodar esta película porque el gobierno chino la acusó de evadir impuestos y no le permitía rodar cualquier tipo de escenas para estos agentes 355, pero finalmente pudo resolver esta situación. A ella la recordamos también por las películas X-Men Días del Futuro Pasado en el año 2014, donde era Blink, y también estuvo en una cinta oriental llamada Showy del año 2003. They thought I would give you my secrets. Do you have secrets? We put ourselves in danger so that others. Y este reparto multiétnico de diferentes nacionalidades también tiene a una mexicana, nacida en el Distrito Federal un 1 de marzo de 1983, Lupita Nyong'o, ganadora del premio Oscar de la Academia, que estuvo como Patsy en 12 años de esclavitud y fue de la famosa Nakia de Black Panther, Pantera Negra, en el año 2018, y estuvo en esa infame, en esa desastrosa película llamada Us o Nosotros del año 2019. Y no todos son mujeres en este reparto, por supuesto también hay presencia masculina, incluyendo a un actor venezolano. Oiga, esta película sí tiene actores y actrices de todas las latitudes. Está uno de los grandes actores venezolanos, nacido un 25 de marzo de 1977 en la capital, en Caracas, Venezuela, el señor Edgar Ramírez, sí, el mismo Chacal, el hombre que también estuvo en Vantage Point y que lo vimos en esa malograda versión de Punto de Quiebra del año 2015, donde interpretaba al personaje central, Abody, está Sebastian Stan, el actor rumano, nacido un 13 de agosto de 1982, que alcanzó fama orbital por su participación en el universo cinematográfico de Marvel, interpretando al famoso Bucky Barnes, o al famoso Soldado de Invierno, a The Winter Soldier, el amigo, podría decirse incondicional, del Capitán América. Y otro villano que presenta esta historia es un actor inglés, nacido un 25 de septiembre de 1966, el gran Jason Fleming, que ha estado en las películas de el señor Guy Ritchie, incluyendo Lock, Stock and Two Smoking Barrels, esa extraordinaria producción de 1998, y también fue el padre de Benjamin Button, el señor Thomas Button, en la película del año 2008 de David Fincher. We have a common enemy, and if we don't stop them, they'll start World War III. Sí, ellas repiten insistentemente que de no parar esta amenaza podría iniciarse una tercera guerra mundial, y la historia comienza nada menos y nada más que en Bogotá, Colombia. Sí, señores, pues muy al estilo de como nos pinta el cine de Hollywood, no como lo hizo la cinta Encanto, sino ese tipo de producciones de acción donde muestran a Colombia y a Bogotá como si fuera un paraje tropical, y esta no es la excepción. Nos hace acordar de esas películas en los 80 y en los 90, Clear and Present Danger, donde pues se desfiguró un poco las calles de nuestra capital. Y allí, en esa Bogotá, según lo cuenta la película Agentes 355, se está llevando a cabo una peligrosa negociación por parte de los villanos de turno. Elijah Clark, que es un hombre que está a punto de pagar una gran cantidad de millones de dólares para conseguir un dispositivo, un software, un disco duro que puede alterar, hackear, meterse en cualquier sistema y causar, entre otras cosas, así, con un solo clic, un apagón en cualquier gran capital del mundo, poder desviar las rutas de los aviones y hacer que se estrellen simplemente, insisto, con un clic. Y esto es apenas el abrebocas de lo que puede hacer este sofisticado y peligroso artefacto. Por eso se convierte en el objeto de deseo por parte de varios grupos terroristas, y este hombre, Elijah Clark, es el encargado de hacer esta negociación. Pero cuando están tratando ya de cerrar este negocio, se produce un ataque, una traición, y allí empieza a crecer el número de víctimas. Y después va a aparecer en escena Luis Rojas, el rol a cargo de Edgar Ramírez, un agente del gobierno que está también involucrado en esta operación, donde sus jefes están tratando de que él consiga este artefacto y que no caiga en manos terroristas. Pero todo se sale de control. Finalmente, ese artefacto se encuentra ya en el mercado negro. Se están ofreciendo millones de dólares para poder hacerse con este software, con este disco duro, que insisto puede causar prácticamente la tercera guerra mundial. Y allí van a aparecer nuestras grandes protagonistas, y es que son agentes de diferentes gobiernos, y como lo presenta el tráiler de esta película, por parte de los Estados Unidos, de la Central de Inteligencia Americana, de la CIA, aparecen los personajes de Jessica Chastain interpretando a Maze, acompañada de un hombre que al principio se muestra como su mentor, como su compañero sentimental, como su gran apoyo, el rol a cargo de Sebastian Stan. Pero como suele suceder en este tipo de películas, y cuando se trata de atentados terroristas y de grandes cantidades de dinero, aquí vienen las traiciones. Y en el escenario también aparece la representante supuestamente de Colombia, una española, es la que interpreta a la doctora Graciela Rivera, que es una psicoanalista, una mujer encargada de analizar el comportamiento humano, y ella tiene una estrecha relación con Luis Rojas, con el rol a cargo de Edgar Ramírez. Pero por esa espiral de violencia y de acción que presenta la película, se va a ver metida en este grupo de agentes especializados, donde aparece la representante de una agencia de inteligencia de Europa, Mary Schmidt, el rol a cargo de Diane Kruger, que es una mujer con un pasado traumático y que sus métodos son bien radicales, y que es una literalmente mujer de armas tomar. Y ya cuando la historia se desarrolle, cuando empiecen las persecuciones, las traiciones, aparecerá también en el escenario la representante de China, Lin Mi Sheng, el rol a cargo de la sensacional y preciosa Bing Bing Fang, que es una mujer que también tiene sus propios intereses. El gobierno chino está interesado en hacerse con este disco duro, con este software, y por eso ella también va a entrar en escena. Pero después de varios episodios, ellas se van a ver obligadas, en contra de las voluntades de muchas de ellas, a trabajar en compañía para recuperar este artefacto, que no caiga en manos terroristas y salvar prácticamente al mundo. This is like half the CIA's most wanted. You bump, I grab. I like the new team. We'll take it from here. Sí, en una de las escenas, porque parece también de ciencia ficción, el personaje de Penélope Cruz, Graciela, dice que ella se va a involucrar en esta misión porque quiere que su país, es decir, Colombia, ella pueda seguir caminando por las calles con sus hijos sin morirse del susto. Sí, insisto, hace parte de la ciencia ficción porque el tema de seguridad es bien complicado. Pero bueno, volvamos al cine, a lo que nos concierne. Y esta película iba a ser interpretada en un principio por Marion Cotillard, era la elegida, pero por motivos personales ella decidió retirarse del rodaje y por eso fue reemplazada por Diane Kruger. Y como les decía, el título de 355 es el nombre clave de una espía no identificada que luchó para los patriotas durante la Revolución Americana en tiempos del presidente George Washington. Y esta película tenía muchas expectativas con semejante reparto, incluyendo a ganadoras del Oscar. La película fue una de las más vendidas en la edición del Festival de Cine de Cannes del año 2018, y Universal Pictures pagó nada menos y nada más que $20 millones por la distribución en los Estados Unidos, mientras que Warner Bros. También pagó la misma cantidad para la distribución en China. Y allí vino ese asunto donde finalmente Warner Bros. También ayudó un poco a solucionar el problema de Bing Bing Fang para que pudiera estar en el reparto, para que se alejara de los problemas de evasión fiscal y fuera un gancho para que esta película fuera importante en China precisamente. Y Jessica Chastain propuso la idea de que esta película fuera de espías, que fuera protagonizada por mujeres, muy al estilo de Misión Imposible y de James Bond, y por eso ella fue la que contactó a Simon Kinberg para que fuera el director y el productor de este largometraje. You bring them with you. Are you under control? Are you? No. Black car. Con Agentes 355, si uno se toma esta película a la ligera y simplemente se deja llevar por sus secuencias, por sus hermosas y preciosas protagonistas, pues va a encontrar una producción que finalmente resulta siendo entretenida y sobre todo agradable para la vista. Pero si ya uno se pone como público exigente a encontrarle los fallos, pues va a tener muchísimos, y es que resulta siendo un remedo, una copia, no barata porque costó bastante dinero, pero sí una copia, como lo decía la misma Jessica Chastain, de las películas ya trilladas acerca del tema de las espías, de los agentes dobles, como la misma Misión Imposible y también como la saga de James Bond. Y también viene dentro de ese famoso movimiento del empoderamiento femenino en el cine, donde las mujeres son las de armas tomar, pero que finalmente no terminan contando sus propias historias, sino que toman el modelo, el molde de los largometrajes protagonizados por hombres y los aplican al mundo de las mujeres, pero en realidad no le aportan nada aquí, salvo de que en algunas secuencias, y aunque no lo hacen de manera tan directa, apelan a la sensualidad femenina para cumplir algunas de las misiones. La película las muestra más a ellas como las grandes espías, como las mujeres que no tienen ningún problema en batirse con armas y con golpes contra los terroristas y los enemigos de turno. Así que hay dos opciones con Agentes 355, o simplemente tomársela a la ligera, disfrutar de sus grandes protagonistas y de sus medianamente bien logradas secuencias de acción, o por el contrario, pues encontrarle todos los fallos, que son numerosos, y ver una película completamente trillada dentro del campo de las espías, aquí donde las grandes protagonistas son las mujeres. Uno de los grandes estrenos de la semana, disponible en las salas de cine, Agentes 355. We're the 355. Una banda sonora de película. Y vamos llegando al final de esta edición de Película en este domingo 23 de enero del año 2022 y comenzábamos este programa escuchando la intervención del gran Michael Lee Adey, o más conocido como Meat Loaf, el cantante que murió en esta semana que termina, en esa maravillosa, extraordinaria película The Rocky Horror Picture Show, la producción de culto de 1975 con Gene Sharman, donde salía absolutamente hermosa y preciosa una de las grandes actrices de todos los tiempos, Susan Sarandon, en compañía de ese genial papel de Tim Curry, y donde precisamente ese Eddie era Meat Loaf. Pues recordemos también a través de la música, y que sea una buena oportunidad para verla nuevamente, de The Rocky Horror Picture Show. Aquí está esta canción que aparece en una de las secuencias de este bien logrado musical, Time Warp. Deja que el tiempo vuelva. Y nuestra cita es el próximo fin de semana de 4 a 5 de la mañana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía. It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. Then a step to the right. With your hands on your hips. You're bringing me inside. There is the velvet house. They really drive you insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's a dream. You can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation. Like you're under.